En la fase del alineamiento, se están acercando al eje, y cuando estén más cerca, acontecerán grandes cambios. Entre estos se encuentran los siguientes. Fenómenos extrasensoriales. Contactos extraterrestres. Niños genios. Avances extraordinarios. Descubrimientos científicos. Surgimiento de grandes conocimientos. Movimientos filosóficos elevados. Viajes interplanetarios. Naves espaciales sofisticadas. Estos fenómenos se revelarán en los próximos 800 años Tierra. El planeta estará entrando al alineamiento en el año 2014. En forma general, este fenómeno ocurre para las dimensiones primarias cada 28.000 años y dura 7.000 años, aproximadamente. Es decir, este fenómeno se repite cada 21.000 años, y cada vez que lo hace, aporta a las dimensiones universales extraordinarios cambios y acontecimientos. 66. ¿En qué consiste el alineamiento cósmico? Es un alineamiento de dimensiones que se forman en una recta, comenzando por los mundos primarios y llegando hasta los mundos sublimes. Cuando esto sucede, la malla universal encaja sus figuras geométricas y forma una sola, que es el signo universal, el diamante más maravilloso que se puedan imaginar. Las dimensiones giran en movimientos de traslación y rotación, pero no en el mismo sentido ni en la misma velocidad, unas son lentas, y otras rápidas. El universo no es plano, las dimensiones se encuentran entrelazadas horizontal o verticalmente, oblicuas o inclinadas. Es muy parecido a un átomo, pero bastante más complicado. Cuando se alinean las dimensiones, forman figuras geométricas produciendo diferentes significados. Al hacerlo, encajan el conocimiento y entendimiento en parámetros de estructuras dimensionales que derivan en círculos de expresividad universal. Sabemos que estas figuras geométricas son el lenguaje simbólico del universo. Cada movimiento, cada figura formada, nos estará comunicando un lenguaje, que tendremos que interpretar y entender. Son símbolos matemáticos complejos para el entendimiento de una realidad primaria. Las figuras más simples son el triángulo, el cuadrado, el hexágono, el octágono y el círculo. El conocimiento y entendimiento de estas figuras derivarán en miles de millones de expresiones geométricas del lenguaje universal. Cuando la mente universal produce una idea genial y la transcribe en el lenguaje universal, estará formando el diamante más perfecto y maravilloso. Esta idea es canalizada por la mente a través de las figuras geométricas, formando un alineamiento cósmico de grandes proporciones. Solo así podrá ejecutarla y plasmarla en el ámbito universal. Como todo en la creación, son réplicas formadas a imagen y semejanza. Así, lo que sucede en el macrocosmos se repetirá en el microcosmos. Las mentes de la dimensión primaria se